Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Vamos a iniciar a continuación un programa que correspondía a ser emitido en el horario nocturno de anoche viernes, pero fue imposible por razones climáticas y hemos trasladado sus contenidos a el programa de hoy, sábado 13 de febrero. Pero es exactamente lo que pensábamos hacer anoche. Tiene que ver con la historia del olivo en la Argentina, cómo apareció, quiénes lo trajeron. Es importante recordar que el olivo es una planta milenaria. Sus orígenes son remotos, ya en el imperio griego, en el imperio egipcio, en el imperio romano, cubría un papel fundamental, no solo en cuanto a lo productivo, a sus frutos, las aceitunas, o al aceite de olivo, que fue uno de los primeros aceites que se procesaron y utilizaron, sino porque tenía cuestiones místicas y religiosas asociadas. La famosa rama del olivo como símbolo de paz, que es la que transporta la palomita, símbolo de la paz. La corona de olivos para los ganadores en las disputas de los torneos y olimpiadas. En fin, es una planta realmente con historia. Y obviamente que no es originaria de América, es una planta originaria en la zona del Mediterráneo europeo. Por eso es importante ver algunos detalles que hacen muy interesante su arribo a nuestras tierras. El olivo se introdujo en la Argentina en la época colonial, en el año 1550. Piensen ustedes, 50 añitos después, 58 años después de la llegada de los españoles a América. Es como que en las carabelas ya venían con el olivo. No ha sido aún señalada la ruta que siguió ni establecido el lugar donde se plantaron los primeros brotes, aunque debe admitirse que su cultivo siguió de cerca las fundaciones de los pueblos. Respecto al origen de las primeras plantas, hay dos versiones. Una de ellas afirma que los integrantes de una embajada española, Hernán Mexía Mirabal, Rodrigo de Quintero, Bartolomé de Mansilla, Nicolás de Garnica y Pedro de Cáceres, fueron los primeros que trajeron el olivo a la Argentina, a pesar que ninguno de ellos habla en sus escritos concretamente del olivo, pero sí hablan de árboles fructíferos traídos por ellos. Otros autores señalan que no sería extraño que las primeras plantas se arraigaran en Santiago del Estero, primera ciudad fundada en 1554, por expedicionarios provenientes del norte, del Alto Perú, posteriormente conquistadores españoles procedentes de Chile, trajeron esquejes que arraigaron en lo que hoy es la provincia de La Rioja, más precisamente en la localidad de Arauco. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos,

La Arauco. Es muy linda esta historia, cómo una mujer salvó un retoño escondiéndola debajo de un recipiente y luego sacó brotes de ese retoño para propagarlos y generar la primer raza de olivo propia de América, la Arauco. El histórico árbol se conserva en su hábitat natural, una finca con métodos tradicionales de cultivo, con riego por canteros que, cuando se lo declaró monumento histórico, pasó a ser predio nacional, siendo la última dueña del terreno Luisa de Quiroga. El marco jerárquico que actualmente rodea a este árbol está dado por las plantas recordatorias de visitas de prominentes personalidades del ámbito agrícola de países como España, Italia, Francia, Israel y Estados Unidos, y placas de homenaje del gobierno nacional, provincial y departamental. Como dato a aportar a este relato, el colosal árbol, de más de 500 años de edad, aún produce más de 100 kilos de aceitunas por año. Hoy he querido sentirme más cerca de ti, y entre mis manos he tomado un libro. Un libro de poemas, lleno de días grises, lleno de horas frías, lleno de hiedras, malvas y poesías. Y he sentido muy cerca tu mirada, y he sentido tus manos con las mías pasando aquellas hojas, y he murmurado versos con mis labios, como los murmuraste tú aquel día. Me hablas en tu carta de un bello otoño gris, me hablas de una casa perdida en un jardín, me dices que las horas se pasan sin sentir, me dices en tu carta que te acuerdas de mí. Camino con la tarde que ya empieza a morir, recuerdo tus palabras, te siento junto a mí, las horas se hacen largas porque no estás aquí, y en un rincón perdido estoy pensando en ti. Mañana volverás, mañana volverás, mañana con el sol de nuevo el cielo brillará, de nuevo junto a ti para volver a amar. Mañana volveremos a vivir el tiempo del amor, mañana llegará. De nuevo junto a ti contemplaremos la ciudad, de nuevo junto a ti para volver a amar. Mañana volveremos a soñar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. De nuevo junto a ti para volver a amar. Mañana volveremos a soñar. Mañana volveremos a soñar. Estamos acompañando musicalmente estas historias con interpretaciones de españoles que han demostrado su afecto y su amistad con nuestro país y con América Latina en general. Justamente como contraste de aquella historia de egoísmos que acabamos de narrar por esa disputa productiva que ya empezaban a entablar los intereses europeos por la

Estamos transmitiendo lo que hubiese correspondido al programa nocturno de anoche, viernes 12 de febrero. Lo hacemos esta tarde, sábado 13, debido a que anoche el clima no nos permitió transmitir. Y estamos recorriendo la historia del olivo en la Argentina, que se complementa con otros temas que hemos tratado el día jueves y que continuaremos el próximo jueves, describiendo aspectos técnicos y productivos de esta importante economía regional que es la producción de aceite, de oliva y de aceitunas en la República Argentina. Durante la década del 70 del siglo pasado, se inició una campaña a nivel mundial de desprestigio del aceite de oliva por ser considerado un producto nocivo para la salud humana. Paralelamente, se promocionó el consumo de otros aceites de origen vegetal, como el de girasol y maíz, provocando una caída del precio internacional del aceite de oliva, que no podía competir en precio con los otros aceites de semilla. La crisis del sector productor de aceite de oliva en Argentina duró algo más de 20 años. A comienzos del 90, el país tenía 29.500 hectáreas cultivadas con olivo, ubicadas principalmente en Mendoza, San Juan, La Rioja y Córdoba, de las cuales algunas estaban en producción y otras contenían un número no determinado de olivares improductivos. La producción nacional era de alrededor de 100.000 toneladas de aceitunas, que se repartían en mitades entre aceitunas de mesa y producción de aceite, equivalente a 50.000 toneladas de aceituna en salmuera y alrededor de 7.000 toneladas de aceite de oliva. Mendoza era la principal productora, con el 70% del total de aceite de oliva y el 60% de aceitunas en conserva. La Rioja elaboraba el otro 40% de aceitunas de mesa y San Juan y Córdoba se repartían el 30% restante de aceituna aceitera. A partir de 1992, el escenario comenzó a revertirse cuando el olivo se transformó nuevamente en una actividad rentable por la suba de los precios del aceite de oliva a nivel internacional, aumento de su consumo y la disminución sostenida de la producción de la cuenca del Mediterráneo por sucesivas sequías que sufrieron. Paralelamente, en la Argentina se implementaron una serie de leyes de promoción dirigidas al sector industrial y agrícola, que establecían que empresas de distintos sectores pudieran diferir el pago de impuestos nacionales. Las provincias promocionadas fueron Catamarca, La Rioja y San Juan, y en menor proporción, Mendoza. Estas leyes generaron importantes inversiones en la producción de olivos, estando ahora distribuida en las seis provincias antes mencionadas: Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Córdoba y Buenos Aires, aunque el potencial industrial de producción de aceite sigue estando en Mendoza y en parte en Córdoba. No quiero redundar en detalles que estamos transmitiendo en los otros programas complementarios. Ya el jueves pasado estuvimos hablando de la importancia que tiene una producción regional en nuestros valles de Tras la Sierra, en Córdoba, donde se producen aceites y aceitunas de muy alta calidad y varietales que han ganado precios internacionales increíbles. Entre otros, la empresa Oleum de Villa de las Rosas ha ganado 3 o 4 ya primeros premios internacional en Italia, en los congresos internacionales anuales que se realizan, con su aceite, por ser el galardonado como el mejor aceite frutado que se presentó en esas competencias. Bueno, hasta aquí hemos llegado con la historia del olivo. Vamos a escuchar música para despedirnos del tema y luego le daremos ya el cierre a este programa que debió ser nocturno, pero que se transformó en diurno. está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca. Estamos terminando la emisión de este programa que hemos dedicado a recorrer la historia del olivo en la República Argentina desde que fue traído por los españoles casi años después de la llegada de Colón y varias inclemencias que tuvo su desarrollo a lo largo de los siglos para llegar al presente. Cabe decir que el principal productor de aceite de oliva del mundo es España, produce el 50% del total mundial. Y en esa escala de productores, Argentina se encuentra en el décimo lugar, pero aporta solamente el 1% del consumo mundial. Sin embargo, hay que separar algunos problemas, porque una cosa es el producto de producir la fruta, la cantidad de fruta, de aceitunas que se produce, y otra cosa es la cantidad de aceite. Porque cuando hablamos de aceite, España es un gran productor de aceite. Pero yo tenía entendido, no estoy seguro, pero tenía entendido, que España importaba de Argentina gran cantidad de materia prima olivícola para fabricar aceites en España. Luego que empezaron a integrarse las plantas aceiteras, ya España comenzó a importar aceite en tambores de la Argentina para fraccionarlo en España. Lo cierto es que en los últimos 15 años España no llegó a duplicar su producción de aceite, mientras que en ese mismo periodo Argentina ha triplicado la producción de aceite. Esto habla de que el desarrollo de este segmento productivo que es el olivo y sus derivados es importante en la Argentina por la incorporación de valor agregado que se está realizando. Hasta hace 20 años o 30 años atrás, cuando uno quería consumir aceite de oliva, comprábamos esas latitas de origen español o de origen portugués, porque prácticamente no había ofertas nacionales. Hoy en día en las góndolas de los supermercados tenemos no menos de 10 o 12 marcas, todas reconocidas por su calidad, en oferta. Marcas, por supuesto, nacionales. Aceites provenientes de La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza, Córdoba, etcétera. Esto habla de que es un sector que está ganando espacio y está llamado a crecer. Yo decía en el programa del jueves que en una visita que hice en Italia a la isla de Cerdeña, tuve una reunión con los productores de Cerdeña y yo les preguntaba qué podemos hacer en la Argentina. Eran momentos después del 2001 que estábamos buscando cosas para hacer. Y los italianos me decían, pero ustedes con toda la tierra que tienen, planten olivos, aquí ya no tenemos espacio para poner un solo árbol más. Nosotros les podríamos comprar todas las aceitunas que ustedes produzcan, porque a nosotros nos falta espacio, tierra, para tener producción. Y a ustedes les sobra. Esa gente, aunque parezca mentira, yo les mencioné la palabra Cruz del Eje y me dijeron, sí, sí, nosotros conocemos, nosotros hemos estado ahí, incluso hemos pensado en comprar tierras y poner fincas ahí en la zona de Cruz del Eje. Como ven, a veces el mundo conoce sobre nosotros mucho más de lo que nosotros mismos conocemos. Muy bien, justamente el próximo jueves a las 19 en el programa especial que continuaremos con el tema del olivo, vamos a seguir hablando sobre las producciones regionales, cómo se dan en La Rioja, en Catamarca, en San Juan, aquí en Córdoba. Vamos a darle un poco de importancia a este renglón productivo. Y como ya lo dijimos, después que terminemos con el olivo, vamos a emprender con otros productos regionales que conforman las llamadas economías regionales, que son el eje del desarrollo y distribución de la riqueza si queremos tener un país con mayor equilibrio social y económico. Bueno, hasta aquí hemos llegado con este programa nocturno que se transformó en diurno. Muchísimas gracias por su atención. En minutos continuaremos con nuestra emisión del sábado musical.